Buenos días, oyentes del informativo Farco. Más de 100.000 familias corren riesgo de perder su casa por no poder enfrentar las cuotas de los créditos UVA, que crecen al ritmo de la inflación. El colectivo de hipotecados UVA en La Plata manifiesta su preocupación por los dichos del nuevo presidente Javier Milei, quien desestimó la ayuda estatal y los instó a responsabilizarse por su decisión y pagar las consecuencias. En ese sentido, Paola Gutiérrez, referente del colectivo de hipotecados UVA Nacional, manifestaba lo siguiente en el aire de Raíces Rock. Yo la verdad es que no sé si sus declaraciones fueron por ignorancia sobre el tema o va a ser un presidente con muy poca empatía, me parece. Claro. Porque aparte nunca nos escuchó, nunca nos recibió, no sabe qué es lo que nosotros estamos pidiendo, pero bueno, tiene el discursito, este mantra que están poniendo que dice no hay plata. Y nosotros no queremos que el Estado ponga plata, sino que los bancos ganen un poquito menos. La línea de créditos hipotecarios UVA fue creada en el año 2016 como incentivo para el acceso a la vivienda durante la presidencia de Mauricio Macri. Esos créditos, con cuotas atadas al índice de inflación, se vuelven imposibles de pagar, por lo que desde el colectivo reclaman la intervención estatal. Así lo expresaba Paola Gutiérrez. ¿Por qué necesitamos que intervenga el Estado? Primero, porque somos la parte más débil de toda esta ecuación. Y segundo, porque necesitamos poder pagar. Para poder pagar necesitamos que el Estado regule. No que ponga plata, que regule. Pero bueno, me parece que el nuevo gobierno no sabe mucho de cómo funciona el Estado. La referente del colectivo de hipotecados UVA se refirió también a cuáles son los pasos a seguir en este reclamo. La semana pasada salió una ley en Santa Fe que prohíbe los desalojos de los créditos hipotecarios UVA por un año. Así que nosotros vamos a tratar de trabajar con la Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires para que tomen el mismo camino, ya que no va a haber un Estado que regule desde el presidente. Necesitamos que los estados provinciales tomen cartas en el asunto y eviten los desalojos, porque si no esto va a ser una sangría. La verdad es que desde la Provincia de Buenos Aires, claro, con nuestros representantes, necesitamos una ley que no se puede ejecutar viviendas por lo menos por 2 años, que dicen que es lo que va a durar esta etapa de inflación y parate económico. O sea, de alguna manera nos tienen que proteger, porque si no, los bancos se van a convertir en inmobiliarias. Esto termina con un desastre para las familias. Para el Noticiero Nacional, informó Sergio González, FM Raíces Rock.